Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. La balanza de plata. Hace muchos años, mi madre me contó una historia que más parece una fantasía. Esa historia comienza así. En la esquina de mi calle hay una tienda de telas que está cerrada desde hace tiempo. Un día, un grupo de niños entra a la tienda y encuentra una balanza de plata escondida tras un mostrador. La balanza tenía un gran adorno en el centro, algo misterioso. Pronto descubrieron que no era una balanza normal. No, pues no pesaba ni manzanas, ni tomates, ni telas, ni carne, ni pescado, ni fruta. Lo asombroso era que podía pesar las buenas maneras de las personas. Los niños se dieron cuenta de esto cuando uno de ellos decidió tocar el centro de la balanza y de repente se iluminó. El niño se mareó y cayó al suelo. Uno de los lados de la balanza se inclinó y comenzaron a salir de él estrellas, muchas estrellas y unas cuantas espaditas. Las estrellas eran de cuando se comportaba respetuoso, gentil, amable y cariñoso, dependiendo de la ocasión, pero en general. Y aunque no estuviera de acuerdo, podía hablar sin gritar, sin hacer majaderías. Era una actitud de respeto. Las espadas eran de cuando sucedía lo contrario. Todos los niños quisieron probar y a todos les sucedió lo mismo. Ponían su mano sobre el centro de la balanza y la balanza se iluminaba de estrellas y espaditas. Los niños decidieron practicar más el afecto, la dulzura y la amabilidad. Aun y cuando no estuvieran de acuerdo con algo, uno podía hablar sin necesidad de mostrarse de otra manera. Así que los niños se dieron cuenta de que la balanza sería casi una profesora. A ella la consultaban para saber qué cosas hacían. A ella la consultaban para sopesar un poco cómo se habían portado durante el día, si habían sido más amables que no amables. Y así pasaron los años. Era preciosa. La balanza siempre los ayudaba a tomar buenas decisiones. Los niños practicaron mucho el afecto, la dulzura y la amabilidad. Después de mucho tiempo, los niños se dieron cuenta que un día la balanza dejó de iluminar. Ellos se desorientaron. ¿Quién les guiaría a partir de ahora? ¿Por qué ya no se iluminaba? La balanza se iluminó por última vez y les explicó que ya ellos estaban en condiciones de pensar por sí mismos. Ya habían aprendido a sopesar lo que decían, lo que hacían y lo que pensaban. Cuándo decir algo y cuándo era mejor que no, que ya tenían pensamiento crítico. Los niños no lo podían creer, eso significaba que habían madurado mucho. Y entonces no necesitamos, bueno, se van a seguir equivocando, pero ya ustedes tienen criterio para corregirse. Ya saben pensar por ustedes mismos. Está maravilloso. Y se despidió y nunca más se encendió. Los niños al principio estaban un poco confundidos, pero después se dieron cuenta que sí, que era verdad, que ya ellos tenían criterio. También se podían ayudar entre sí, entre los amigos. Practicarían, corregirían, practicarían, corregirían y seguirían adelante. Pero qué útil les había sido esta balanza. Aprendieron muchas cosas por sí mismos y nunca olvidaron los buenos consejos de la balanza. Por ello, siempre la recordaron como la balanza de la sabiduría. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Regresamos con Ritmo Cuento. ¿Qué te pareció? ¿Cuánto a ti te es fácil hablar con los demás en forma amable, gentil, y cuando quieres algo poder conversar sin necesidad de encaprichamiento y esas cosas? ¿Cuánto lo logras? ¿Mucho en un día? ¿Cuántas estrellitas? ¿Cuántas espaditas? ¿Crees que lo vas a poder corregir todos los días tú por tu cuenta? ¡Claro que sí! Celebremos con música y nos vamos a investigar cosas de ciencias con nuestro tema de hoy. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Nuestro tema de hoy es eso, de las emociones positivas, de cómo ser más dulces, de cómo ser más, escuchar mejor a los otros, de cómo estar más atentos y hablar sin imponer y tomar en cuenta que cada persona es única y tiene sus propias maneras de ver el mundo. Entonces, ¿qué les parece si les damos unos tips para ser mejores cada día, como las cosas que aprendieron estos niños con la balanza? El primero, hacer que las demás personas se encuentren cómodos con nosotros. Si nosotros levantamos la voz, nos estamos imponiendo, no nos damos cuenta que el otro existe, las demás personas se sienten incómodas. En la medida en que nosotros escuchamos, las vemos, las oímos, intercambiamos opiniones distintas, parecidas, sin emociones estridentes, las personas estarán más cómodas con nosotros. Segundo, las personas hablamos de 100 a 180 palabras por minuto y podemos escuchar y pensar a más de 600 palabras por minuto también. Es fácil entonces distraerse pensando en otras cosas mientras se escucha a otra persona. Si te es difícil concentrarse en lo que alguien te dice, intenta repetir sus palabras en tu mente, porque esto te reforzará y te ayudará a ser mejor escucha y hacer que las personas estén más cómodos contigo porque la escuchas. Lindo, ¿verdad? Y el tercer tip de hoy es, recuerda que lo que alguien dice y lo que nosotros oímos puede que sea distinto. Cuando alguien dice algo, nosotros lo filtramos con nuestras creencias, con lo que nosotros no haríamos y no pensamos que alguien debe hacer, en fin. Entonces, ¿qué nos conviene? Cuando alguien dice algo, asegurarnos de que lo que nosotros oímos es lo que dijo. Repreguntando. ¿Entonces tú dices tal cosa? Ah, ya, gracias. Ah, entonces me estás queriendo decir tal cosa. Oh, y así estaremos siempre seguros de estar en la misma sintonía, sin poner palabras en boca de otros, solo porque nosotros creímos que era eso lo que había dicho. ¿Qué te parece? Maravilloso, ¿verdad? Nos vamos a un instante de música. Sí, y venimos con nuestro segmento de comer. Sí. A volar cuando acabas de nacer, tus colitas de mover. Para un pajarito ser, ese baile de bailar y a todo el mundo alegrar. El piquito de mover y las plumas sacudir, las colitas de mover. Las rodillas doblarás, los saltitos sudarás y volarás. Es día de fiesta, baila sin parar. Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar. Saltará, el mar se moverá. No hemos terminado aún, bailaremos sin parar hasta la noche acabar. El piquito es de mover y las plumas sacudir, la colita es de mover. Las rodillas doblarás, los saltitos sudarás y volarás. Parece Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Segmento de comer hoy. Podemos hablar de cuáles son los alimentos que nos harán estar de mejor humor y cuáles son los alimentos que nos alteran el humor y nos hacen perder la amabilidad, la capacidad de ser empáticos y todo eso. ¿Cuáles son esos alimentos? Los que nunca te van a dejar estar de buen humor son los que llevan azúcares, las gaseosas y las golosinas. Y los que siempre te van a hacer estar de mejor humor, descansado y muy feliz son los vegetales y las frutas. Entonces, ¿qué te estamos diciendo? Ya lo tienes. Prefiere siempre vegetales y frutas a gaseosas. El agua es el mejor líquido que puedes tomar. O los jugos de frutas mezclados con agua. Lo último que preferirás comer serán golosinas y azúcares. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué más? Bueno, también te podríamos decir que el olfato es muy importante a la hora de comer. Y que podrías hacer un ejercicio, un experimento que está parte de la nariz. Para que te des cuenta que cuando te tapas la nariz las cosas no saben igual. Y así, usa más el olfato a la hora de alimentarte. Huele las sandías, huele las naranjas, los plátanos. Nosotros tenemos tal variedad de frutas. Huele la pitahaya, la papaya, la piña. Estimula todos tus sentidos. Ponte de buen humor. Y disfruta de una alimentación sana y saludable. ¿Estás de acuerdo? ¡Sí! Pues celebremos entonces con música para irnos a pasear. Navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. invitaron a su hogar a comer un guiso que les hizo mamá. Pero ese ajito tan especial llama todo con su cuac, cuac, cuac, cuac. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Usted escucha Ritmo Cuentos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! Paseo de hoy es ir a donde tú quieras. Te vas a los parques y hueles todo y te ves como la naturaleza, los olores, los toques, tus pies en la grama, tu cara al viento, tu rostro que le pegue la lluviecita, la brisa, te va a hacer cambiar el humor. Te va a hacer que te sientas más dispuesto y más cariñoso con los otros. Y que cuando tú estés de un humor que no sea apropiado, miras hacia arriba, subes, sacas el pecho, en vez de quedarte hacia adentro con la mirada para abajo, miras hacia arriba, sacas el pecho y te comes una buena fruta si es hora de eso. ¿Qué te parece? Entonces, vamos de paseo, respiremos el aire, pongámonos siempre de mejor humor cada día, cada instante de nuestra vida. ¿Qué dices? ¿Te ha gustado nuestro espacio de hoy? Estamos felices de hacerlo para ti, todo el equipo de nuestra emisora, la radio de la Casa de la Cultura de Ecuador. Un abrazo y nos vemos, nos oímos en nuestra próxima vez. En el equipo técnico está todo el equipo de la emisora. Específicamente también están Marco en los primeros controles, Sofía Carrera en la música y en el control de la emisora, Laurita, el señor Vicente, Darío y todo nuestro equipo. Gracias por haber estado allí una vez más. Mis ojos.